La Esquina de la Salsa. Un programa para deleitar a sus oídos con los mejores éxitos salseros de todos los tiempos. Baile, cante y disfrute en La Esquina de la Salsa. ¡Viva la salsa! Uno de los mejores ritmos tropicales del continente. Muy buenas noches, amigos y amigas. Les saluda Verónica Vázquez. Bienvenidos y bienvenidas a La Esquina de la Salsa, el mejor rincón para escuchar y bailar del ritmo más movido y sabroso de todos los tiempos. Para empezar esta nueva semana, nos vamos con Rubén Blades y su canción Camaleón. Thank you. Blades nació en Panamá el 16 de julio de 1948. Es un cantante, compositor, músico, actor político y abogado panameño que desarrolló gran parte de su carrera artística en la ciudad de Nueva York. Sus discos más exitosos los realizó junto con Willy Colón para el sello discográfico Fania durante el boom de la salsa. Nos vamos con la orquesta El Gran Combo de Puerto Rico y su canción Tali Baba. Tatalibaba mi Cuba dice, Tatalibaba mi Cuba dice, Tatalibaba mi Cuba dice, oh no mi Cuba dice, oh no mi Cuba dice, oh no mi Cuba dice, ven y tu kingdom ya le dice, mi Cuba mi Cuba mi Cuba mi Cuba dice, Tatalibaba. Combo de Puerto Rico, comúnmente conocido como el Gran Combo, es una agrupación musical de salsa, considerado como el grupo de salsa más exitoso de ese país y más conocido en toda América Latina. Se vienen los chigualeros con el tema Para Componer un Son.

fácil el cantar. ¿Cómo creen ciertos señores? Hoy te dedico mis mejores pregones. La vida me ha dado todo, desengaños e ilusiones. Hoy te dedico mis mejores pregones. Un saludo a mis contrarios mando yo, también merecen honores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Al mundo estremezco yo, prepárense bailadores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Cantando olvido las penas y también los sinsabores. Hoy te dedico mis mejores pregones. Escuchar a Héctor Lavoe, un cantante de salsa puertorriqueño cuya personalidad, estilo y cualidades de su voz lo llevaron a una exitosa carrera artística en el ámbito musical de la música latina y salsera durante los años 70 y 80. A continuación, se viene la agrupación ecuatoriana Allegue Son con su tema Te Fuiste. Fuiste de mi vida así nomás, fuiste la esperanza de un amor, abriste la ventana del dolor, quebraste la dulzura de tu tu vientre abrazador, en torno a tu perfume y tu calor, mi vida se derrumba sin control. Me fuiste un día sin decir adiós, quedé muy solo sin oír tu voz. En el silencio de esta habitación no hay luz que sea nuestro sol. Y cuando las palomas tengan más, y un nido en la celeste eternidad, y una luna que tiemble sobre el mar, ese día que no regresarás. Te llevo el viento de octubre sin piedad, y en el jardín dejaste solo un triste girasol. Amor herido, pepe sin salsa está aquí, en la esquina de la salsa. ¡Viva la salsa! Espérenos un momento. Radiodifusora de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, la primera radio pública cultural del país. Inicio de espacio para cuñas promocionales.

cuando a ti te dé una cosa, y mira cómo dice mi coro. A ti te da una cosa, a ti te da lo mismo. Yo no sé, pero tengo que decirte. Si a ti te da una cosa, a ti me da lo mismo. Chuchi, se te secó el picadillo. Si a ti te da una cosa, a ti me da lo mismo. Déjate de pesimismo. Si a ti te da una cosa, a mí me da lo mismo. Vivi, corre, no sabes que tú aquí no buscas mismo. Esto aquí no es un campismo. Habana de Primera ha demostrado ser una orquesta de primera clase en Cuba, aunque sea una banda joven, ya que fue fundada a finales de 2007. Pero si la orquesta es reciente, sus miembros son considerados veteranos de la salsa, ya que muchos de ellos han sido parte del laboratorio de la timba, la nueva generación de la salsa cubana de los años 90, una salsa que fusiona jazz, funk y ritmos folclóricos afrocubanos. Se viene Dailín Curbelo con su tema Lejos de ti. Hace tiempo que mi vida no tiene Acabamos de escuchar a la cubana Dailin Curbelo con su canción Lejos de ti, una de sus interpretaciones más conocidas dentro del género de la salsa. A continuación, escuchemos a Ramón Chavarra con su tema Vivo Pensando. Piensa en mí. Solo en ti vivo pensando. Te levantas de la cama con tu cuerpo tan sensual, luego sales de tu casa a caminar la ciudad. Muchos son los que te miran con reflejado deseo, y ahí entre tus amigos quizás está el que tú amas. Siento que tu indiferencia cada día me lleva, pero tú no te das cuenta o lo haces intencional. No puedo. Mis esfuerzos ya andan rotos para llamar tu atención, mientras tú piensas en otro que no soy yo. No puedo lograrlo.